amor. Disfrutas a cada momento cuando sales a bailar. Te olvidas que tienes a alguien que te ama de verdad. ¿Por qué te cuesta comprenderme que no me gustan todas esas cosas? Si sabes que eso me provoca y que nunca más cambiaré. Ya no puedo estar a tu lado si tú me sigues engañando. No tengo que estar soportando. Olvídame y déjame. Ya no puedo estar a tu lado si tú me sigues engañando. No tengo que estar soportando. Olvídame. No puedo estar así, sin tu cariño yo no soy feliz. Jugaste con mi corazón, arrepentida volverás mi amor. Disfrutas a cada momento, cuando sales a bailar. No olvidas que tienes a alguien, que te ama de verdad. ¿Por qué te cuesta comprenderme, que no me gustan todas esas cosas? Si sabes que eso me provoca y que nunca más cambiaré. Ya no puedo estar a tu lado si tú me sigues engañando. No tengo que estar soportando.